El esbarizaculos. Empezamos este programa con la sección del esbarizaculos. Si nos has escuchado previamente, pues hemos hecho un pequeño cambio. En este caso vamos a comentar una noticia relacionada especialmente con Aragón, porque por eso es el esbarizaculos y no el Chafardero International Edition. Y esta semana, pues como hemos comentado en el intro Mario, va a tratar sobre el Festival Aragón Negro y luego pues haremos un pequeño debate. El pasado 15 de enero dio comienzo el Festival Aragón Negro, que se podrá disfrutar hasta el día 31 del mismo mes. Se trata de una de las citas culturales más relevantes en Aragón. Sigue siendo un evento en el que participan reconocidos autores del género negro, tanto nacionales como internacionales. En esta séptima edición se van a desarrollar más de 300 actividades repartidas entre las tres capitales aragonesas y otros municipios de Aragón, fomentando así la descentralización y apostando por una cultura de máxima calidad para todos los aragoneses. Como el propio nombre indica, el Festival Aragón Negro se vertebra alrededor de la novela y el cine negro, pero no lo hace de manera excluyente, ya que también tiene importancia otros géneros como el relato histórico, el fantástico, el terror o la ciencia ficción. Y además de literatura y cine, se podrán disfrutar durante estos días numerosas actividades relacionadas con el teatro, la fotografía, la pintura, el cómic o la gastronomía. Bueno, pues es una apuesta muy interesante porque sí que en Zaragoza y en Aragón en general se hacen muchos ciclos de cine y apuestan mucho por el cine, pero eso que se centren en un género que quizás no es tan conocido o tan que te interesa a tanta gente, como igual es la ciencia ficción, que es mucho más accesible, o la fantasía o estos géneros, pues que haya un festival dedicado a esto es muy interesante y sobre todo que engloben además otras disciplinas como la literatura. Y bueno, también hemos dicho fotografía, pintura, el cómic, entonces toda esta aglomeración pues es muy interesante. ¿Ves? En mi caso yo, por ejemplo, con esta noticia me quedo más con el hecho de la descentralización, el acercar pues este tipo de cine a pues lugares menos focalizados, como son en este caso las tres capitales de Aragón, que bueno, es una cosa que pues normalmente pues aquellos que vivimos en las capitales, sobre todo en Zaragoza, pues es una cuestión que damos por hecho, pues igual que ocurre a nivel nacional con Madrid o Barcelona, que todos los eventos van a tener lugar ahí, eventos, conciertos, festivales y demás. Pues oye, hacer este tipo de iniciativas que además de acercar pues en este caso pues el temáticas así, pues por ejemplo la ciencia ficción, que durante estos últimos años parece que ha tenido un empujón, pues sobre todo pues que en el avance tecnológico hay películas cada vez más relevantes en este campo, y pues eso, acercar a gente que no solamente vive en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, pues a mí me parece una opción muy muy interesante, además de lógicamente el contenido, que como hemos dicho, pues el tema de tratar el cine, pues la literatura y hacer esa mezcla, y sobre todo es el tema del enfoque multidisciplinar que tanto se nombra últimamente, pero es que es una realidad, es que ahora el arte cada vez se ve desde más puntos. De hecho, por ejemplo, tenemos en Etopía que ahora han sacado una app que es para ver las exposiciones y vas con el smartphone y vas toquiteando y vas haciendo pruebas y demás. O sea, es que hay que englobar muchas cosas porque cada vez hay más cosas que observar y que cubrir. Sí, yo creo que con los avances tecnológicos no hay que asustarse, porque pues a veces pueden dar razones para ello, sino que hay que adaptarse a eso y pues seguir evolucionando con esto. Y respecto al tema de la descentralización, sí que es muy interesante porque sí que es verdad que cada vez más festivales o ciclos apuestan por esto, ¿no? Por extenderse a municipios y que no sean las tres capitales de provincia. Entonces es muy interesante que se vea que hay ese apoyo. Sí, y luego además el tema de tratar diferentes contenidos, porque se habla de cine negro, pero se amplía. O sea, yo por ejemplo iría para ver películas de ciencia ficción, pero que no me pongan una película de miedo porque yo en esa sala no entro. Entonces, también en la variedad pues también está el gusto. Y dicho pues esto, ya terminamos el esbarizaculos, que como veis pues tampoco nos extendemos mucho, es un breve debate.